Francis. L'acompanya Ràdio Cornellà. Boas tardes e benvidos ao primeiro sábado do mes de decembro, o último mes do ano que comenzamos este programa sempre en Galicia. O 104.6 da FM está para todos vostedes. Estas dúas horiñas de radio en galego dedicaremoslas como todas as semanas para que todos vostedes pasen un momento agradable. Benvido, Armando. Boas tardes, Xulio, e a todos os ointes. Ali no control de sonido temos ao noso amigo Mark Ford, que sigue sendo a peza fundamental do noso programa. Adiante, pois. O que queremos é que todos vostedes participen connosco. Temos unha páxina web que precisamente Mark foi o que nos puxo en marcha. Páxina web en Facebook, que é Sempre en Galicia. Vamos a volver a repetirlle: facebook.com Sempre en Galicia, ¿verdad? Esa é a páxina nosa. Se queren poñerse en contacto connosco, seguro que todos vostedes poderán falar connosco ou preguntarlle aos nosos convidados, porque teremos convidados hoxe tamén. Teremos convidados en Galicia, a pesar de que os convidados habituais anormais están aquí. Están aquí, están convidados precisamente por a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá para participar no 26, que se di logo, 26 sí. aniversario, 26 edicións consecutivas do Premio de Poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Que penso que fora de Galicia me parece que non hai outro semellante a él. Bueno, nos estamos orgullosos e contentos de que moitísimos noveles e moitísimos poetas participen nese grande premio que para nós é importantísimo. Tamén, xunto con el, celébrase o premio de prosa Rosa Reboredo, que tamén se entregará hoxe, concretamente, na CEA que se celebrará en Rosalía de Castro. Bueno, intentaremos falar con alguén responsable da entidade de Rosalía de Castro para que que nos dé polo menos unhas pinceladas, a ver se o comprometemos xa dunha vez por todas, a ver se alguén da entidade de Rosalía de Castro ven aquí a nosos estudios, temos unha conversa agradable con calquera deles para que nos informe das moitísimas actividades que se están a celebrar, entre elas, pois pues, esa que se vai a celebrar hoxe, o teatro, a gaita danza, a música, o baile, a pintura, moitísimas actividades que se celebran na entidade de Rosalía de Castro. Aquí estamos. E eu digo lles aos ointes que escoiten, que nos chamen, que teñen un dos teléfonos que é o 93-377-8055 e outro máis que é o 93-377-5355, que nos poden chamar. E eu sempre digo o mesmo, que non deixen a súa lingua orfa. Bueno, como a nosa charla vai adubiada con música, o noso técnico xa nos ten preparada unha peza de música. Eu diríalle que, se lle parece, poñemos en marcha unha peza que temos aquí que se titula Corrido del Bierzo. ¿Ah? Que está, sí, que ademais é unha peza que interpreta un grupo que se chama A Ira da Pedra. ¿Mm? E que vamos ya a dedicar a nosa primeira comunicante en Galicia, que está en Monte de Ramos. Vuelve mañana, que es muy larga la ausencia de una semana. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. Cuando canto solo no sé cantar es, cuando canto contigo salen a pares. Cuando canto solo no sé cantar es, cuando canto contigo salen a pares. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. Dicen que las pastoras huelen a sebo, pastora es mi novia y huele a romero. Dicen que las pastoras huelen a sebo, pastora es mi novia y huele a romero. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. A coger el trébol en arena, a coger el trébol en la flor de mi morena. Tamén aproveitamos, como ainda estamos a chamar por teléfono, tamén aproveitamos para poñer outra peza precisamente da zona do Bierzo. Titúlase Ramo Verde. Ramo Verde. Pertence a Aire da Pedra. E vai, ofrecemos ya precisamente a nosa comunicante, que vamos a intentar falar con ela, Ana. Onde cae la nieve a copos, que el agua serena y fría. Si te pierdes yo te iré a buscar. Algún día dije yo que olvidarte era mi muerte. Y ahora ya me da lo mismo olvidarte que tenerte. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía, donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Baixamos a música do Bierzo, coa que damos ya entrada precisamente a un nosa comunicante de Galicia. Está en Monte de Ramos, pero ela é do Bierzo, por lo tanto, dedicada a Ana Méndez, decimoslle boas tardes, moitas gracias por atendernos, Ana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. ¿Conoces esta peza de Ramo Verde que pertenece a Ira da Pedra? O sea, a Ira da Pedra. Bueno, no sé si sabrás que en mi tierra, en el Bierzo, hay un pueblo que se llama Ira da Pedra. Vale, vale. Pues yo tenía suerte de conocerlo. Precisamente, muy bien. Pues, precisamente por eso eliximos esta peza de música para darche a benvida a nosa humilde radio. E tamén lle damos a benvida a Quique, que tamén se atopa a outro lado do fío telefónico, ali moi pertiño de vos. Me parece que ali nas terras tamén do... Me parece que está na capital da Ribeira Sacra. Boas tardes, Quique. Hola, boas tardes. Estás precisamente na que din capital da Ribeira Sacra, en Monforte, non? Efectivamente, estamos aquí. En este momento estou tomándome unha pintiña de Guinness aquí no Míralo, mira. Naviego tiña que ser. Bueno. Bueno, pois boas tardes aos dous e moitas graciñas por atendernos. En primeiro lugar, Ana, o noso interese é con respecto a bueno, o teu traballo que estás a facer precisamente nese concello tan interesantísimo que se chama Monte de Ramo, non? Pues sí, llegué hace una temporada a estas tierras de la Ribeira Sacra. Quique, si no me equivoco, está en la zona de Lugo y yo estoy en la zona de Orense. Ajá. Y hablar de la Ribeira Sacra es hablar de la Galicia interior, que está bañada por el río Sil y el río Miño. Ajá. Pero coge una parte de Lugo y una parte de Orense, sí. Ajá. Bueno, y Monte de Ramo é famosísimo, por lo menos en Ourense, eu creo que casi no mundo entero, tamén en Galicia, pero en Ourense é famosísimo. Hombre. Precisamente por o seu mosteiro de Santa María de Monte de Ramo, non? Pues sí, hablar de la Ribeira Sacra es hablar de Monte de Ramo, porque el primer testimonio escrito de esta denominación, como hoy se conoce, el primer testimonio escrito es en el siglo XII, en la fundación de este monasterio, que lo funda Teresa de Portugal, que fue la madre del primer rey portugués, de Alfonso Enríquez, y denominó a la zona Roboira Sacrata. Muchos historiadores sostienen que ese nombre puede venir por las riberas de estos dos ríos, pero bueno, hay alguna contradicción. Hay historiadores que sostienen que podría venir de roble, de robledal. Y no olvidemos que los robles, las carballeiras, eran unos bosques sagrados ya para otras culturas, ¿no? Y para otras creencias, antes de que la cristiandad se asentara en esta zona. Quique, ti que estiveches precisamente en Monte de Ramo, podes intervir e preguntarlle a nosa interlocutora cousas moito máis concretas con respecto ao concello de Monte de Ramo, ou polo menos ao mosteiro, non? Bueno, xa tivemos unha conversa moi amena e moi interesante, pero casi prefiro deixar o protagonismo a Ana que vos explique ela pois un pouco pois o que é o mosteiro e todo o corpo, non, do que foi, do que en si o do que foi o mosteiro en si, non, da actividade que tuvo, non, nesa idade media. Hai unha cuestión que sí que discrepo de moitos historiadores, porque claro, non todos son como López Carreira ou Moncho Villares, non? Que tamén amigo noso que estuvo aí dando conferencias, foi rector da universidade, ou Paco Carballo, non? Hai que pensar que Afonso VI falaba galego. Claro, aquí hai unha cuestión que os portugueses, claro, cando falan dos reis, falan dos reis de Castela. Evidentemente non eran tan de Castela, non? Eran reis galegos que proclamábanse, o sea, eran galegos, leoneses e asturianos, se proclamábanse así, entón, bueno, a historia de un golpe importante que todo isto ahora pues está se revisando bastante, non? Hai traballos, por exemplo, de Camilo Nogueira, que investigou bastante sobre os reis, non, que están soterrados, que fai moi pouquiños anos, que estaban na Catedral de Santiago, estaban ali, nas catacumbas esas, Fai, pois non sei, pode ser 7 ou 8 anos que están á vista. Entón aí veis claramente que todos esos reyes que se atribuían a Castela, moitos deles pues eran galegos e coronábanse en Galicia, evidentemente. Pero bueno, eso se entraríamos dentro do que é a cuestión historia do que é a historia, digamos, dos reinatos e de todo isto. Pero hai unha intencionalidade, houve unha intencionalidade, non? E a partir de Menéndez Pidal para aquí, pois como dicía Ferrín, xa Menéndez Pidal morreu e hai que reconstruir a nosa historia, non? Porque é interesante precontextualizar, digamos, todo que é a historia en sí. Pero bueno, bueno, la historia sempre se está reescribiendo, ¿no? Claro, eu prefiro deixar o protagonismo a Ana, que nos fale da, porque hai que reconhecer que Ana está facendo unha labora interesantísima en Monte de Ramos, de guía de todos os turistas, de xente que vai por ali, investigadores, historiadores, bueno, está facendo unha labor importantísima que a maioría das veces altruistamente, non? Porque non hai os medios que cae, por exemplo, en Cataluña ou en outros sitios. Madre mía, si eu que che comentaba, Xulio, que si este mosteiro chega a estar en outro sitio, pues sería unha xoia, estaría super cuidado, non? Unha fonte de riqueza para algúns, non? Sí, exactamente. Que fonte de riqueza tanto cultural como económica, non? Exactamente. Pues Ana, dinos. Pues un poco hilando con lo que te está comentando Quique. Venga. Que me mira con ojos de agarimo, con muchos ojos de cariño, pero yo se lo agradezco mucho sus palabras. Pero un poco hilándote con lo que te estaba comentando él de Alfonso VI, precisamente Teresa de Portugal es una hija de Alfonso VI. Sí. Y en este documento fundacional, ella se proclama reina desde el río Vivey hasta el mar Océano. O sea, estamos pillando una zona muy extensa de Galicia. Sí, sí. Había que investigar por qué ya en ese momento se proclama reina, porque realmente los historiadores nunca han hablado de ella como reina, ¿no? Sino como condesa de Portugal. Claro, claro. Ahí hay una cuestión, porque el rey que... Hubo un rey que realmente fue rey de Galicia, ¿no? O rey García. Que por cierto, esto Darío Xoán Cabana, que coñecémolo tamén ben na asociación, pues fixo unha novelón moi ben o Cervo na Torre, que foi un libro, digamos, clásico, unha novela clásica, digamos, do galego. Sí, sí. Entón, pues este rey que foi o único rey, digamos, que foi coronado como rey galego, era fillo de Afonso VI e irmão de Teresa de Portugal. Entón, pues eran intereses comuns, digamos, non? Por aí van un pouco os tiros. Sí, sí. Este rei García foi o único rei de Galicia, ¿verdad, Ana? Bueno, aí tendríamos que dejar hablar a los historiadores a ver que nos cuentan. Sí, bueno, pero cada uno faría a súa historia ao seu xeito. No, bueno... Porque según se dice a historia, según que na pode ser mellor ou peor según que na escriba. Con que ojos se miran, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso lo que estáis visitando, ¿sí? De una forma virtual hoy. Sí, sí. Es un monasterio cisterciense. Ajá. El sitio que entró en Galicia, llamado por Alfonso VII, el monasterio que tenemos en Monte de Ramos lo afilia precisamente Bernardo de Claraval en vida. Una vida monacal cisterciense desde el siglo XII hasta la desamortización de Mendizábal. Tiene una historia curiosa de desamortización porque en este caso fue vendido. Y gente del pueblo, estoy hablando del siglo XIX, lo fue comprando por trocitos. Durante muchos años los dos claustros fueron pajares, gallineros, viviendas particulares, una tienda de pan, una tienda de bicicletas. El Boulevard de Montederramo, vaya. Sí, sí, eu tive a sorte de a chegarme precisamente a ese mosteiro de Montederramo sendo alumno de Joaquín Lorenzo, e cando chegamos ali unha parte dese mosteiro era precisamente o galiñeiro que te estás dicindo. Hai tempo, deso foi no ano, foi nos anos 60 e pouco máis. Sí, bueno, sobre los años 50 se proclamó el edificio Patrimonio Histórico Artístico. Sí. Hubo un historiador gallego, Chamoso Lamas, muy vinculado con patrimonio, que fue un poco el impulsor de esta recuperación, ¿no? En los años 80, que fue ese boom económico, empezó a llegar dinero por parte de patrimonio para su recuperación. Poco a poco, bueno, pues hoy en día tiene un colegio dentro. Ajá. Montederramo fue un gran centro cultural ya en el siglo XVI, porque fue un colegio del Cister, de teología, filosofía, arte, gramática. Y en el año 82, el Consejo puso de acuerdo a los propietarios de ese claustro, se pudo comprar, y el mismo Consejo se lo cedió a la Junta para que lo recuperara como colegio de infantil y de primaria. Desde el año 82, pues tenemos la fortuna de ver a esos niños estudiar y hacer su recreo en un claustro del Renacimiento. Anteriores cistercienses, ¿no? Sí. Fue un monasterio con un origen en principio cuando Teresa de Portugal funda benedictino, pero enseguida entró el cister en Galicia de manos de Alfonso VII. Sí, sí. Y lo afilió Bernardo de Claraval. Fue quien afilia a este monasterio en vida, y de su abadía de Borgoña manda un abad y unos monjes. Y desde esa época, desde el siglo XII hasta el siglo XIX, hasta la desamortización, tuvo una vida monacal. A orillas del río, sabéis que ellos siempre buscaban un lugar aislado, de retiro, de soledad, bonito, hermoso. Y alrededor de esos monasterios generaban asentamientos humanos, ¿no? No olvidemos que tuvieron una importancia dentro del feudalismo, muy importante, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Ellos arrendaban, aforaban sus tierras, su patrimonio se iba incrementando, claro. Sí, sí, hombre. Estamos, máis cousas con respecto ao mosteiro. Ese mosteiro actualmente, aparte de estar restaurado e tal, de que estilo é? Como é aquela igrexa? Como son aqueles claustros? Como, de que nos podes decir del? Bueno, pues en el siglo XII, lógicamente, estaríamos hablando de un monasterio en origen románico. La Ribera Sacra es una zona a nivel patrimonial muy importante de románico. Claro, San Pedro de San Pedro de Rocas. Santa Cristina, San Pedro de Rocas. Sí, sí. San Pedro de Rocas es un monasterio que tiene un origen eremítico ya en el siglo VI, Sí, sí. Porque hablar de la Ribera Sacra es hablar de eremitas también. Claro, claro. Y de románico se conserva actualmente muy poco el suelo de la iglesia y unas ventanas románicas que se descubrieron en unas obras, porque ese monasterio en el siglo XVI, el siglo XVI sabéis que es una época en que las órdenes monásticas se reagrupan, este en concreto entró a formar parte de la Congregación de Castilla. Vuestros monasterios cistercienses ahí en Cataluña, si no me equivoco, no quisiera equivocarme, pero creo que entraron a pertenecer a la Congregación de Aragón, como el del Poblet y Santas Creus. Y es una época en la que pensamos que los abades muy cuquines, por no mandar el dinero a Castilla, decidieron volver a construir un edificio. Sí, claro. Y dejarlo de alguna manera ahí, ¿no? En la construcción actual, prácticamente renacimiento. Dentro del renacimiento en España se dieron estilos propios, como es el Escorial, ¿no? El Herrediano. Herrediano, exacto. Sí, y precisamente los planos de esta iglesia, los trazos de esta iglesia, los hizo un discípulo de Juan de Herrera, Juan de Tolosa. Juan de Tolosa, muy bien, sí. Efectivamente. Sí, sí. El Cister es una orden muy sobria, muy sencilla, uh-huh. o por lo menos en origen, porque realmente llegaron a tener mucho poder, ¿no? Claro. Y esa sobriedad, a ellos les gustaba reflejarla en la arquitectura. No querían mucha ornamentación que les distrajera de la oración. ¿No? Y realmente es como una vuelta al clasicismo. La iglesia de Monte de Ramo es impresionante. Yo creo que igual ahí me echa una mano, pero yo creo que quitado la catedral de Orense no hay una iglesia tan grande como la de Monte de Ramo, igual que ahí me echa una mano. Sí, hay no, pues, a comunicación. Supuesto que no, es impresionante. Y además Ana es una gran erudita del tema, o sea que no tengo nada que nada más la impresión, porque yo prácticamente a mosteiro de Monte de Ramo pues mirei o que unha vez que fun por o buratiño da Porto, por o buratiño da Chave, en non vi máis, o sea, pero outro día que estuve con Ana pues quedei super impresionado, non. Incluso hai vestigios de unha antiga igrexa romana, xa máis que románica seguramente. Da época romana, que Ana pode explicar mellor. Tamén quizá Ana nos pode explicar que é moi interesante da dun trovador de Trives que fixo do Bazón, non do tamén aí do no mosteiro, que me algo que me explicou do tema este, que ando tamén agora estudiando un pouco o asunto. Moi ben. Referente aos eremitas, estou falando con un cura que coñece bastante así o tema este. Parece ser que os paulinos que viñan de Hungría, unha orden de paulinos, foron así os primeiros que se instalaron por aquí en plan eremita. Estamos a falar casi da época de Prisciliano, o que decía Ana, do século pues, 4 ou 5, o sea, no, polo reinado suevo, máis ou menos. Sí, século 6, sí. Perdonad un momento, a comunicación con contigo, Ana, é perfectamente, mentres que a de Quique ten bastantes interferencias. Mira a ver, Quique, de poñerte en un sitio donde non teñamos ese tipo de como se estuvera ao lado dunha porta que vai e ven. Que abre. Ahora estou fora, que estaba nun par e agora salín pa fora logo. Vale, moitas gracias, Quique. Bueno, seguimos, Ana. Estábamos nese traballo ou nesa explicación que nos querías dar con respecto a eso do eremitismo. Ana. Bueno, esta vida monástica parte un poco de la idea eremítica, ¿no? De retirarse a un lugar aislado donde dedicar tu vida a la oración, ¿no? En Monte de Ramo tenemos, os estoy hablando desde la sierra a 900 y pico metros de altura y pisando la nieve, ¿eh? Pero desde la nieve yo os mando un abrazo muy cálido para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Ana. También te mandamos el pico. El pico más alto que tiene Monte de Ramo es a 1600, es la Sierra de San Mamede. Claro. Y la Sierra de San Mamede tiene este nombre en honor a un ermitaño, el ermitaño San Mamede. Uh-huh. Que bueno, yo dudo realmente que ese ermitaño viviera aquí, probablemente fuera otro. Ajá. Pero bueno, se sigue hoy hablando en el macizo central de sus leyendas, ¿no? Ajá. Sigue existiendo una capilla y probablemente, bueno, esta capilla perteneció al monasterio. Probablemente estos monjes se retiraran de vez en cuando también a la soledad ahí arriba. Uh-huh. Una de las leyendas que tiene este ermitaño pues es que amansaba a las fieras. Uh-huh. Y tendríamos que hablar del lobo. Claro. Que afortunadamente sigue habitando estas tierras. Uh-huh. Muy bien. Y cuentan que el ermitaño se valió de un corzo y de un lobo para acarrear piedras para construir esa ermita. Bueno, pero algo algo do que producía esa ribeira, riboira sacra, tamén tamén se non sei se favorecerían dela os abades e os benedictinos daquel momento ou despois de falar do viño, claro. Por exemplo, e das castañas, non? Que teño entendido que un paxariño me dixo que despois de falar connosco vas a disfrutar con un grande magosto, non? Imos de magosto, nada más y nada menos que a un castillo, al castillo de Castro Caldelas. Pois, ademais con a festaza, non? Que cada ano últimamente vinde celebrando, que se chama algo de tolos, non sei, algo así, parece. Alguna tolada, non? Bueno, pues todos los años se hace en el castillo de Castro Caldelas un festival de música folk, se hace en el verano, en el mes de agosto, se llama el Ponte Louco. Uh-huh. Algún año hemos tenido algún grupo catalán también que nos ha acompañado. Pero con tintes galegos, por lo menos con música folclórica, ¿no? Efectivamente, un poco fusionada, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues se recaudan durante todo el año dinero para poder hacer ese festival y traer a esa gente. Y bueno, pues hoy se hace un magosto para recaudar fondos y allí estaremos festejando Coviño con el fuego, como se tiene que festejar, ¿no? Claro. Y con las castañas, con los productos autóctonos. Ajá. Tenemos unos autos impresionantes de castaños. Uh-huh. Que tuvieron mucha importancia, ¿no? En la economía, en el sustento familiar, ¿no? Ajá. Sí. De estas tierras. Sí. La castaña fue un producto alimenticio primordial. Efectivamente, no solo para los humanos, sino también para los animales, ¿no? Está bien. Ainda hay sitios que se fa y caldo de castañas, ya las patacas llamábanse las castañas de la tierra. Sí. Pues la castaña prácticamente entró en el século XIX, casi. Exactamente, sí. A patata, estás dicindo, non? Quixera facer unha rectificación, que dixen antes, o cervo na torre de Darío Xoán Cabán, así cavilando, non, chamase Morte de Rei o libro no que explica, o sea, no, novelado, non, da sí, do Rei García. Digo porque fuixen un pouco a castaña, así falando, o cervo na torre é un libro que tamén é moi recomendado, pero non me agora o caso, que vale. Pero é sobre unha hecatombe que tengo caso porque realmente estamos viviendo nesa época que en aqueles momentos Darío Xoán Cabana pois trataba de, o sea, dunha maneira un pouco máis bestia, non? Porque era un holocausto nuclear, a partir de aí pois pasaba unha serie de circunstancias, non? Sí. Pero non ten nada que ver o a morte de rei. Moi ben. Porque agora vale, Quique, moi ben explicada, ademais rectificada precisamente. Importa tamén, bueno, sabedelo vos, sabeno todos os nosos ointes, que a nosa o tempo na radio a nos faisenos demasiado curto, nos sí, quixéramos que non se perdera nunca, pero a verdade é que acúrtesenos moi rapidamente, pero o que queremos é que isto sexa o comenzo dunha comunicación moito máis fructífera en vindeiras ocasións, non? Por supuesto, como decía en la película de Casablanca de Bogart, ¿no? Que sí. Sea un producto de una larga amistad, ¿no? Una despedida que se hacía. Exactamente, sí. Bueno, eso parece. Espero que, no sé, pues que podáis contar con Ana, que es una gran erudita do tema, dos mosteiros todos de por aquí. Pois que podades contar con ela para outros programas que falades por aí. Sí, verdad, Ana, comprometemoste para eso, non? Por supuesto que sí, para mí un placer estar hablando hoy con vosotros, por pues, supuesto. Pois pues noutro tierras. Noutro momento buscaremos máis, adiantaremos máis o tema que ti traballas, porque por certo, metémonos aí un momentiño na páxina de Montederramo, montederramo.com, e aparece turismo aí, e en turismo según parece aínda non ten preparado o traballo que seguro que en breve poderás encontrar, atopar aquí abundante información turística de Montederramo, pero como aínda non está, pois o que queremos é que ti mesmo pois pouco a pouco nos vayas debullando o que facer ou polo menos o que disfrutar aí en Montederramo, que seguro que tamén haberá castañas con xabarín en algún restaurante que por aí haxa, non? Por supuesto, sí. Y ternera gallega. Ahí. Y ternera gallega, claro que sí. Además, acompañado de crema de castañas, non vexas. Ah, de viño da Ribeira. Uy, ¿eh? Uy, da Riboira. El licor do negro café. Exactamente. Ou de herbas antiseña, non? Tamén. Bueno, licor de Oruxo. Bueno, y hablando de hierbas, la labor que hacían estos monasterios, sabéis, un poco también era la alquimia, ¿no? Ellos tenían sí. siempre su botica. Ajá. Yo hay muchas veces que paseando por los prados de Montederramo me pregunto cuántas hierbas medicinales serán autóctonas y cuántas llegarían de manos de esos monjes, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y tuvieron un papel muy importante. No olvidemos que los monasterios cistercienses siempre tenían una hospedería para alojar a esos peregrinos, ¿no? Darles de cenar, darles, curarles las pupitas y darles de dormir, ¿no? Vale, vale. Alojamiento, por así decirlo. Una importante botica que, debido a la desamortización de Mendizábal, que fue un desastre a nivel de pérdida patrimonial, ¿no? Pues se ha perdido sus botámenes y... Bueno, algunos pues, andan por museos, pero muchos de ellos están perdidos. Sí. Los monjes de Montederramo llegaron a tener unos depósitos de xeo para vender, pero claro, naqueles momentos xa tamén se necesitaba, tamén tiñen salineiras, non, para para facer, claro, como dice Ana, pues era como os poderes chegaban até o océano, pois pues, controlaban. Xa naqueles tempos había salineiras, no, traíendo para Montederramo para vender, para facer xa para bueno, pues, para salar como se sala hoxe, non, conservar a carne. Conserveiras tamén, non? Está ben. Bueno, se dicen, yo no sé si serán realmente leyendas o no, que este vino de la Ribeira Sacra se transportaba en barcas al río Sil, del río Sil iba al Miño, y del Miño iba al mar, y del mar saldría para Inglaterra y para otros... para otras zonas, ¿no? Ti por me rectificar, pero coido que en unha ocasión na lectura, na escritura de algún romano, soubemos que algún emperador mandou vir viño de Amandi para Roma, ¿no? O sea que ese viño sigue tendo fama, ainda que non recordo. Non quero decir, me parece que era na época de Trajano, pero ahora mismo non, de memoria así, sí. Pero penso que fueron na época de Trajano, creo. Bueno, sí. Pois, ahora que estamos na época moderna, a pesar da crisis de tantas restriccións, pois, cando que irades, nos estamos dispostos a degustar canda vos unha cunquilla bueno. de viño Ribeiro. O que tedes que facer cando veñades de vacacións, sí. De vacacións no me por agosto por aí, pois facerlle unha visita a Ana, que agradecerá o bolo a todos, parolamos por aí un pouco, tomámoslle un viño. Facemos un intercambio de ratafía e licor café. Muy ¿no? bien, también. Bueno, Ana, reiteramos o agradecemento a Quique, como non, por facilitarnos o contacto contigo, pois como xa dixen antes, o noso tempo é limitado, agardamos que este sexa o comenzo dunha fructífera amistade que seguiremos conservando en sucesivas ocasións, que intentaremos que nos sigas ilustrando sobre esa bendita terra. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros desde aquí, Muchas gracias. Non trapiches, como din aquí os catalanes, non trapiches demasiado a neve, porque podes esbarar. Sí. Sobre todo con cuidadiño, ¿eh? Bueno, la nieve hay que disfrutarla, ¿eh? Hay que coger un saco y tirarse por la carrerilla para baixo. Disfruto de agosto acompañado, venga acompañada. Muy bien, ose de gaitas, ¿eh? Muy bien, estupendo. Quique, muchas gracias por la comunicación y por gracias contacto. Gracias a vos y aquí estuvo vos a dispor, pero que pensando que irades. Muchas gracias. Bueno, aprovecho yo también para mandarle un agarimo a Quique, ¿de acuerdo? Vale, vale. A lo mejor nos vemos esta noche ya. Alguna castaña juntos. Y comemos muy alguna bien. Castaña por ahí en Castro Calderas. Muy bien. Muy bien. Pues Alan, un aperta muy fuerte. Vicos y apertas. Vamos a ver si funciona a nosa música que ponemos aquí en... dedicada precisamente a estes dous nosos contertulios, dixo, a Jota de Montaña de Aira da Pedra. Casa me adora.